Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las elecciones permiten constatar el humor y las preferencias de la ciudadanía. Sus resultados muestran las tendencias ideológicas y políticas de la población, pero constituyen tan solo un fotograma de una película, aunque pueden persistir por un tiempo hasta que el péndulo de la historia vuelva a su posición anterior. Sin entrar en el análisis pormenorizado de los resultados, lo cierto es que el macrismo gana peso institucional, se revalida, es el mejor colocado en la larga carrera hacia las presidenciales de 2019. La victoria en democracia da derechos, pero no convalida las violaciones a las leyes o a la Constitución, tal como lo señaló con acierto el periodista Mario Weinfeld en Página 12 el día después de la contienda electoral. A partir de esta afirmación, basada en el contundente triunfo de la Alianza Cambiemos, consideramos necesario formular una serie de interrogantes para una mejor comprensión de este acontecimiento. Las elecciones de medio tiempo son, como se sabe, una oportunidad para que los electores le señalen al gobierno si transita por el rumbo correcto o debe rectificar su marcha. En este caso, los votantes han tenido la oportunidad de constatar los resultados de la gestión gubernamental desde que accedió al poder en 2015. Y como indican los datos irrefutables de la macroeconomía y también los principales indicadores sociales, en este primer tramo persistió la inflación, se redujo el poder adquisitivo de los salarios, se produjeron numerosos despidos en el sector público y también el privado, creció exponencialmente el endeudamiento externo, cerraron numerosas pymes como consecuencia de las importaciones que compiten con la producción nacional y por el achicamiento del mercado interno. En ese mismo lapso se produjo la detención de Milagro Sala y la muerte, aún no esclarecida, de Santiago Maldonado, entre otros hechos relevantes. Sin embargo, Cambiemos triunfó, y no solo por el voto de los sectores beneficiados por sus políticas. Entonces cabe preguntarse, ¿cómo opera la realidad en el sentimiento y la conciencia de la gente? Según estudios sociológicos, frente a la incertidumbre sobre el futuro y ante situaciones que generan temor, algo que el neoliberalismo sabe utilizar muy bien, prevalece el individualismo y el sálvese quien pueda en lugar de la solidaridad. El mensaje que predican los comunicadores del PRO apuntan precisamente a ese costado de la idiosincrasia humana. Tú puedes. Otro aspecto a tener en cuenta para comprender el nuevo escenario es la articulación entre los medios de comunicación dominantes, un sector clave del poder judicial, y los grandes grupos económicos representados por el elenco gubernamental, cuya acción sistemática ha gravitado para producir el giro a la derecha de un amplio sector de la sociedad. El otro emergente de este proceso electoral ha sido Unión Ciudadana, la fuerza política liderada por Cristina Fernández de Kirchner, cuyo objetivo es constituirse en la principal oposición al gobierno de Cambiemos y ser el paso fundacional hacia la gestación de una verdadera alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Para ello, habrá que seguir atentamente el posicionamiento de las otras vertientes opositoras, la voluntad frentista de sus integrantes y la generosidad de los dirigentes a la hora de establecer acuerdos. Finalmente, nos parece de fundamental importancia definir el papel de las entidades de la economía social y solidaria en este contexto, habida cuenta que las fuerzas dominantes del mercado ya comenzaron a reclamar la puesta en marcha de los ajustes reiteradamente anticipados por el gobierno. Medidas estas que habrán de favorecer a los grandes grupos económicos con el consiguiente impacto negativo sobre las capas medias y la población de menores ingresos. El gran desafío para las empresas cooperativas será lograr la mayor eficiencia posible para seguir demostrando que se puede democratizar la economía por medio de la solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa, como decimos siempre en el octavo año consecutivo y como también reiteramos, simplemente para vuestro conocimiento y para vuestro recuerdo permanente, conducido desde el primer instante por Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y les contamos que nos visita el doctor en sociología Ángel Petriella, un pertinente militante con una amplia trayectoria en el cooperativismo. Y con él vamos a analizar las elecciones del domingo pasado y trataremos de dilucidar qué es lo que se viene. Y Ana Grondona también se toma unos minutos para ayudarnos a pensarnos, nosotros mortales argentinos, en momentos difíciles para quienes queremos un país más justo e igualitario. Hoy, Liliana, vamos a tener dos doctores en sociología, Petriella y Grondona. Ana Grondona, por cierto. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos presentan el libro, mirá qué hermoso título, Amor y Anarquismo, de Laura Cordero. Había una película que era Amor y Anarquía. Sí, sí. Y recordamos a Rafael Alberti, ese gran poeta que vivió muchos años de su exilio español en nuestras tierras. Le presentamos el disco Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo que ya puede bajarse de internet. Y como siempre, cada semana Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo La Huella. Preste mucha atención sobre lo que puede hacerse desde una experiencia de la economía social y solidaria. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La ley 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, apunta a un cambio de paradigma sobre la salud mental, ya que prohíbe la creación de nuevos manicomios o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados, y promueve la creación de dispositivos alternativos de atención. Históricamente, la salud mental estuvo ligada al confinamiento, la pérdida de derechos, la imposibilidad de desarrollo, ubicando siempre a las personas puertas adentro de un hospital. La normativa actual aspira a que la asistencia se haga dentro de la comunidad y que la última instancia del tratamiento sea la internación. En ese marco, los especialistas sostienen que para que las personas con discapacidad psicosocial puedan retomar los hábitos de la vida cotidiana, es preciso generar procesos de aprendizaje y/o de trabajo que permitan el ejercicio de los derechos, entre otros, el derecho a la inserción económica productiva, como lo explica el psicólogo social Federico Bejarano, técnico de rehabilitación del Hospital José Tiburcio Borda. Nosotros lo llamamos internamente el problema de la puerta giratoria. Las personas se recuperan en un tiempo más o menos, pero no es un tiempo demasiado largo para que la persona se estabilice, esté en mejores condiciones. La problemática del trabajo es una problemática aparte, pero que tiene directamente relación con la salud, digamos, con nuestra salud. En el caso de que tenga casa, que tenga una familia que lo contenga, ya es mucho, muchas veces la persona queda también solitaria dentro de ese grupo familiar que no tiene la capacidad para dedicarse a que la persona se siga desarrollando. Entonces, la persona queda capturada dentro de un sistema de asistencia, va a hospital de día, entra en una rutina que está muy ligada a su enfermedad, pero la enfermedad no puede ser toda la vida. Y tiene que haber emprendimientos terapéuticos como previa, pero también tiene que haber otra instancia más con capacidad para alojar a personas que tienen una mirada diferente al mundo, que tienen otros ritmos, que tienen otras necesidades, pero que se puede construir estos espacios de alojamiento. Si bien desde la década de 1990 se vienen creando diferentes emprendimientos sociales que tienen como fin el prealta y la reconexión con las habilidades de trabajo para los usuarios del sistema de salud mental, según dice Federico Bejarano, ninguna de las iniciativas en marcha se plantean como salida laboral autónoma del asistencialismo. proyectada como un nexo entre el alta médica de internos del Hospital Borda y la vida productiva en sociedad, la cooperativa La Huella nació como un taller terapéutico que se consolidó con el tiempo como empresa asociativa. Óscar Ferrara es ebanista, ex interno del Hospital Borda y actual presidente de la cooperativa de trabajo La Huella. Yo pasé por la salud mental, estuve internado. Entonces empecé a trabajar el psicólogo Carlos de la Casa, que me recomendó que vaya al cuarto piso cuando La Huella funcionaba en él. En el servicio 54 de prealta estaba Federico y yo empecé a trabajar ahí haciendo unos humildes marquitos. Después Federico vio que podía encontrar una persona de confianza con quien trabajar, entonces empezamos en esta aventura que es La Huella. Después pasamos al espacio donde estamos trabajando ahora. Este es un proyecto colectivo que combina la salud mental y la inclusión social, con el objetivo principal de reinserción en el ámbito laboral a través de una iniciativa asociativa. Los integrantes de la cooperativa se dedican a restaurar y confeccionar muebles, además de realizar arreglos de carpintería. En general, los muebles y objetos que reciclan, arreglan o transforman los cooperativistas provienen de las donaciones que reciben. Escuchamos ahora a Federico Bejarano, impulsor y representante legal de la cooperativa La Huella. En el 2007 ya lo pusimos en marcha a partir del azar, digamos. Se estaban restaurando partes del hospital y estaban tirando maderas y muebles viejos. Y entonces con esos muebles y esos restos hice los primeros ensayos para ver si era posible, y junto con una persona que es Óscar, el actual presidente de la cooperativa, que estaba en ese momento en situación de internación, pero que había sido ebanista y que había trabajado como carpintero. Entonces empezamos a desarrollar y a desempolvar los conocimientos que él tenía, y que no había ningún motivo para dejar que eso se perdiera. Cuando Bejarano dice que no había ningún motivo de que eso se perdiera, no se refiere solamente a recuperar muebles, sino, más que nada, a rescatar y poner en marcha los conocimientos, saberes y habilidades que cada persona tenía antes de entrar en el circuito de la asistencia de la salud mental. Como ocurrió con Óscar Ferra, ebanista y artesano, recibido en la tradicional Escuela Técnica Municipal Rayo, y con muchos años de oficio en la madera, y que de 2006 se encarga de coordinar las tareas del taller y capacitar a los nuevos asociados. Qué mejor que sea el propio Óscar Ferrara quien explique ese trabajo. El trabajo se gestiona dentro de lo que es el reciclado de muebles, y después las tareas que va la gente realizando son las tareas que va requiriendo cada mueble en forma en particular. La persona cuando llega, mediante una previa entrevista con Federico, empieza por las tareas más básicas y elementales, como es el pulido y el lijado, después pasa para la parte de pintura, donde también se ve si sabe pintar o aprende. Son diferentes pasos para que la persona vaya haciendo el trabajo. Todo esto es asesorado, ¿no? La Huella se enmarca jurídicamente dentro de las cooperativas creadas bajo la resolución 3026 emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, que tienen como fin la inserción laboral de sectores vulnerables de la población. Para el psicólogo social Federico Bejarano, a quien ahora escucharemos, es indispensable que en nuestro país se promueva y reglamente la figura de cooperativa social, otorgándole una entidad económicamente más sustentable a los emprendimientos asociativos de estos sectores. La Huella también se inscribe dentro de lo que es la economía social y solidaria, aparte de esta relación con la salud mental, y lo que logran producir se distribuye en partes iguales. Es el criterio que ellos han adoptado. Tenemos asamblea prácticamente casi todas las semanas para organizar el trabajo y para plantear todas estas cuestiones que hacen a la vida de la cooperativa. Eso va dependiendo también del desarrollo que tenemos, digamos. Actualmente ellos están alrededor de unos 3.500 pesos, se lleva cada uno por mes, que es lo que están logrando producir con algunos apoyos de becas, y esto no implicó perder las pensiones, porque todos tienen pensiones por discapacidad. Esto también es lo novedoso, digamos, que es lo que hace a un carácter diferente de esta cooperativa. Es decir, la discapacidad está, pero mostramos que con una forma de acompañamiento se pueden lograr empresas. Esta es la lógica, y empresas que funcionan. Aunque el taller funciona en una institución pública, más precisamente en el piso 1 del pabellón 25 del Hospital Borda, La Huella es una empresa autónoma. en la que trabajan asociados y voluntarios. Todo el dinero que ingresa por la venta de muebles o las reparaciones se deposita en un fondo común. Parte se destina a la reinversión en materiales y maquinarias y la otra parte se distribuye en forma equitativa entre los socios. Escuchamos nuevamente a Oscar Ferrara. Entonces las personas que vienen encuentran un espacio de trabajo que ya está formado. Lo único que tienen que hacer es adaptarse al modelo de trabajo de autogestión. Pues hay gente que viene a hacer laboroterapia y colaboran en las tareas acorde a lo que vayan sabiendo. No es que van a venir y van a hacer un mueble, a no ser que tenga oficio, pero igual está guiada la persona para el trabajo. Es un proceso de crecimiento donde vamos viendo a medida que va viniendo, porque al compañero hay que comprenderlo también en su situación. Dentro de la salud mental los tiempos son un poco más lentos, porque no todas las personas tienen la velocidad como si fuera un trabajo por su cuenta o bajo patrón, donde tiene una exigencia de que lo tiene que terminar el trabajo, sentir si termina acorde a la experiencia que vaya poniéndole la persona en el trabajo, y si no, se lo ayuda y se colabora para que el trabajo vaya saliendo. Pero hasta ahora, todos los servicios que vamos haciendo, la gente se queda muy contenta del proceso de desarrollo y de la buena terminación y buena multitud de los trabajos. Sillas viejas, sillones, armarios, mesas, estantes, percheros, todo se lija, se pule, se pinta, se tapiza y se transforma en una pieza única e irrepetible. Porque La Huella es mucho más que un taller de carpintería, es una empresa social comprometida con el trabajo profesional y la producción de bienes y servicios. Dentro del taller también hay espacio para las charlas y el intercambio de ideas. Allí, como en toda cooperativa, se discuten propuestas y se toman decisiones. Según los cooperativistas, todo se define en grupo, desde el precio de los muebles, las actividades que se ejecutan en el taller o las intervenciones que se realizan sobre los muebles. Volvemos nuevamente a Federico Bejarano, psicólogo social. Pues la idea es que cada paso que damos y cada resolución se discute en la asamblea. Y entonces las personas van decidiendo a medida que vamos avanzando. Y la figura, de, en este caso, del técnico que... y de los otros actores que participan, también es ser cuidadosos de que cada paso que se da sea sobre la decisión de las personas, porque esto es lo más importante, que la recuperación que se produce de la autonomía y del derecho. Una cooperativa tiene como fin básico generar trabajo, digamos. Y La Huella lo que tiene como fin es lograr mayor nivel de autonomía y recuperación de derechos para aquellos que sin ese instrumento no lo tendrían. Según expresó el representante legal y coordinador del colectivo autogestivo, uno de los objetivos de La Huella es que el Borda deje de ser una puerta giratoria y que el tratamiento farmacológico y psiquiátrico de los usuarios se acompañe de una actividad que les permita a los usuarios sentirse útiles con la comunidad y con ellos mismos. Vamos cerrando el informe de hoy con Oscar Ferrara, ebanista, ex interno del Hospital Borda y actual presidente de la cooperativa de trabajo La Huella. La Huella es un grupo humano muy bueno, no hay de ninguno de los integrantes ningún tipo de chicana ni nada para que el grupo se desmembre o líder ahí. Todos aportamos lo que tenemos para una mejor convivencia y un mejor desarrollo, y eso se ve en el trabajo y se ve en los muebles y los objetos que terminamos. Como bien lo indica el nombre de su entidad, los integrantes de la cooperativa, carpinteros, tapiceros, artesanos y aprendices, quieren dejar su huella en cada objeto que producen o reciclan, imprimiéndole belleza e identidad, con diseños originales y creativos. Con el acompañamiento de profesionales de diferentes universidades, familiares y amigos que aportan trabajo voluntario, La Huella se posiciona dentro del sistema de salud mental como una empresa social que se propone como alternativa laboral autónoma, de trabajo colectivo y respetuosa con el medio ambiente. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo La Huella, puede ingresar a su página de Facebook, tome nota, La Huella-Medio Empresa Social. También es interesante entrar en su canal de YouTube, La Huella Derecho Cultura, donde se pueden ver los videos realizados por el Observatorio de la Economía Social y Solidaria sobre esa entidad hermana. Y si quiere comprar algunos objetos o pedir que le reparen algún mueble, no lo dude. Escriba a info@lahuella.org. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Este viernes se realizará la presentación del libro Y de pronto la vida, crianza, literatura y juego. Las autoras parten de la idea de que los procesos reflexivos son altamente enriquecedores para revisar y construir junto con otros y otras nuevas alternativas. Dicen, nuestra intención es desnaturalizar prácticas de crianza en el marco de una sociedad patriarcal y adultocéntrica, invitando a mirar a las infancias desde la amorosidad y el respeto, plantear una trama vincular dialógica. El libro en cuestión invita a conversar sobre un tema que involucra a todos y todas, la niñez. Y de pronto la vida, crianza, literatura y juego es un libro recién nacido que desea convocar a pensar una educación para los niños y las niñas pequeñas, donde se les ofrezca un presente con relaciones fundadas en el respeto de sus ritmos, sus tiempos, sin promover la dominación y el disciplinamiento, con la esperanza de construir una sociedad más inclusiva y diversa. Panelistas, las licenciadas Cristina Oliana y Estela Quiroga y la profesora de nivel inicial Liliana Capuano. El viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Las tierras de España. Desde la gente. Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Efemérides. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Los aplausos son para ese señor que recitaba su texto, nada menos que Rafael Alberti, que había nacido en el puerto de Santa María, en Cádiz, el 16 de diciembre de 1902 y que falleció en ese mismo lugar el 28 de octubre de 1999, el último año del siglo pasado. De esos 96 años de vida, más de 40 tuvo que vivirlos en el exilio, porque su compromiso con la República y su pertenencia al Partido Comunista hicieron que la dictadura de Francisco Franco le prohibiese regresar a su España natal. Yo creo que ser comunista es una cosa, una gran categoría y de un gran valor, ¿verdad? Porque seguir siendo comunista no, para mucha gente quizá no les guste, ¿verdad? Pero para otros creo que es una cosa en la vida, una conducta y una cosa que no creo que esté muerta para nada. Residió en Argentina hasta el año 1962, después en Roma, y no regresó a España hasta 1977, siendo elegido diputado por la provincia de Cádiz. Quien quiera conocer su vida con detalles puede hacerlo leyendo La Arboleda Perdida, donde narra sus días entre 1959 y 1987. Recibió muchos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Cervantes en 1983. En 1989, la Diputación de Cádiz creó en su ciudad natal la fundación que lleva su nombre, a la que se trasladó gran parte de su archivo y biblioteca personal. Y vamos a escuchar entonces a El Cigala y en esta bella versión de Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocó. tocaba por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que la estrella rocío, que la calor la nevada, se equivocó la paloma, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, con tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, en la cumbre de una rama, se equivocaba. Desvigenteamos Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Vamos a compartir un par de publicaciones que hemos recibido, entre muchas, pero muchas otras. Yo tengo a la vista una revista muy simpática que tiene circulación barrial, casi diría comunal, la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarca, entre otros lugares, el Parque Chacabuco. Aunque este programa se escucha en toda la República Argentina, alguna vez habrán escuchado hablar del Parque Chacabuco. La revista se llama La Taba y la incluimos entre nuestros comentarios porque está producida por una cooperativa de trabajo integrada por gente joven. Y se ocupan sobre todo de describir, comentar, difundir temas que hacen a la vida cotidiana del barrio, de la Comuna 7, sobre todo de Parque Chacabuco. En este último número, por cierto que corresponde al mes que ya está próximo a terminar, en la tapa anuncian el reconocimiento por los 100 años de historia de un hospital muy importante, hospital muy conocido, famoso por su elenco profesional, que ha cumplido 100 años, el Hospital Parmenio Piñeiro. Y después hacen referencia, por ejemplo, a bodegones, tradiciones que siguen en pie. Como dijo alguna vez Tolstoy, describe a tu pueblo, en este caso tu barrio, tu comuna, y de alguna manera describirás al mundo. Así es. Y bueno, yo tengo en este segmento del programa un pequeño informe, porque tras el resultado de las elecciones legislativas del domingo, la gente de la Garganta Poderosa dio a conocer su editorial, que como sabemos es construido de manera colectiva. Bajo el título Cambiemos para otro lado, podemos leer muchas ideas con mucho fundamento, pero hacia el final de la nota dicen: no hay sapos, insectos ni mariposas en libertad cuando los agroquímicos arrasan con la diversidad, pero nada tan deprimente como el monocultivo de la mente, en todos los lugares, pero particularmente en los campos populares. Puteando a los alienados por un sistema de concentración que aliena a la humanidad, nos ganamos un problema y nos perdemos una oportunidad sin parangón para reconocer nuestra propia alienación. ¿Por qué no? Calentarse con los votantes no suma ni un poco, pero hacernos los tolerantes tampoco. No diezma la convicción prestar un poco de atención. Y porque sí, falta unidad, pero aquí, en la realidad, donde seguimos peleando entre parecidos por una porción de pizza, mientras un par de bandidos se nos cagan de risa. Basta, necesitamos gritarlo a viva voz hasta que nos escuche el Dios de las redes, ese que constituyen todos ustedes, pero se vuelve verdad en la calle para que toda la desigualdad se explaye sobre tanta desgracia y tanta basura durante la democracia o la dictadura. Hay que darle luz al silencio para poder detenerlo bajo esa oscuridad que todavía lo esconde, y solo podemos hacerlo haciendo lo que no corresponde. Pero cuando los buenos están amarrados y los malos andan sin bozal, la cosa siempre termina mal. Y sí, hace 2 años gritamos lo mismo, detengamos al macrismo, porque a todos nos duele que bailen a espaldas del río Chubut mientras nos dicen que no debemos aflojar cuando todas sus ideas empiezan por ajustar. Que los argentinos somos imparables cuando quieren a las villas de rodillas, que comenzamos a transformar el país cuando niegan nuestra raíz, que vamos a dialogar sin arrogancia cuando sobrevivimos sin ambulancia, que gastamos demasiado tiempo en la confrontación cuando nos torturan a espaldas de la televisión, que somos una generación cambiando la historia cuando siguen licuando la memoria, que con ilusiones sí se puede cuando hace 3 gestiones que no se puede. Pensamos el mañana y nos duele, el almuerzo de mañana nos duele, pero si no caímos ante el fuego o el terrorismo de Estado, ¿cómo caer al agua del periodismo ahogado? La villa seguirá siendo combativa, sin esa doble vara del poder que tanto nos ha golpeado. Y cuando nos miren desde arriba, van a ver la cara de Santiago Maldonado. ¡Qué maravilla! ¡Qué creatividad! ¿De quién es este texto tan interesante? Es de la revista La Garganta Poderosa. Ellos suelen hacer editoriales colectivos donde, bueno, es de todos ellos, ¿no? ¡Ah, qué bien! Y es el aporte. Sí, está muy bien, es muy creativo y no deja nada fuera, dice todo. Excelente, excelente propuesta. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Seguramente, estimados oyentes, a ustedes les debe pasar lo mismo que a nosotros, porque cada semana esperamos con especial interés las columnas, las reflexiones, las sensatas y profundas opiniones de Ana Grondona. Pero confieso que esta semana, Ana, además del interés, está la ansiedad. Queremos escucharte para que nos expliques qué ha pasado el domingo 22 de octubre en las elecciones de medio tiempo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por la exagerada bienvenida. Bueno, mucha presión como siempre. Bueno, ha sido una semana densa, complicada, que nos deja mucho para pensar. Quería iniciar esta columna haciendo referencia a que supimos la semana pasada que era Santiago, y aunque parece mentira, hay que aclararlo obvio en este país en el que vivimos. Quedan muchas cosas por descifrar, pero lo que es seguro es que Santiago no estaba nadando en el río porque tenía ganas, sino porque hubo una represión y Gendarmería tiene responsabilidad en ello. Así que seguimos atentos y atentas a esa investigación. Por otra parte, fueron las elecciones que dejaron un saldo que ha sido analizado durante toda esta semana y tendremos que seguir analizando. Cosas muy generales, fue una muy buena elección de la Alianza Cambiemos, se consolida en un lugar hegemónico, eso es obvio. Cristina Fernández de Kirchner no creció todo lo que se esperaba o lo que ella misma esperaba en términos de poder ganar la provincia. Y también es cierto que le fue peor a los Randazzo, a los Massa, a esa amplia y ancha avenida del medio que evidentemente no existe, o por lo menos no hoy. Pero yo quería ir por otro lado. Quería un poco dedicarle la columna de hoy quizás a los más jóvenes. Y me acordé de la plaza del 9 de diciembre del 2015 de una chica que me abrazó llorando. Que estaba llorando y yo la abracé y le dije, pasamos tiempos peores. porque me parece que estamos frente a una derrota. Y ese estamos, que vaya novedad, pero digo, ese nosotros es un nosotros amplio que incluye, por ejemplo, también al FIT, que sin embargo tuvo una muy buena elección en sus propios términos, pero es indudable que para quienes pensamos el mundo de ciertos modos, la consolidación de la hegemonía de Cambiemos es una mala noticia, porque va a contramano de lo que efectivamente pensamos, sentimos y deseamos para nosotros, para los otros y otras argentinos y para el mundo en general. Y para nuestra posteridad, como dice el preámbulo de la Constitución. Sí, y un poco a raíz de eso quería pensar en otros tiempos, en la historia y en el futuro, y les propongo un poco heterodoxamente esta semana que nos acompañen a escuchar este audio que vamos a compartir ahora. Viví un momento muy luminoso y además viví en un momento en que el sentido común general iba a favor del mismo sentido común que tengo, y no es el momento que vivo hoy. Hoy este es un momento en que el sentido común general va en contra de mi sentido común, que no tiene que ver con la comercialización de la vida, que no tiene que ver con la puesta de valor a todo, que no tiene que ver con la creación intencional de insolidaridad, de violencia con el prójimo, que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con dignidad, que tiene que ver con un nacionalismo que, si se quiere, se puede reducir a cariño por los vecinos, se puede reducir a cariño por lo que uno conoce, a lo más íntimo, no un nacionalismo de banderas y fanfarrias, sino un nacionalismo de pueblo propio. Hace poco tiempo decíamos con algunos compañeros, un poco en joda, parodiando nuestra propia frase final de los documentos, ya no venceremos, pero molestaremos. Vamos a seguir siendo un pedazo cultural de esta sociedad y vamos a generar otros compañeros. Ya no vamos a volver a ser los protagonistas, muy probablemente. El protagonismo en mi vida, por lo menos en este plano, en el plano colectivo, sucedió en un momento en que era muy joven. Yo deseo que vuelva a suceder, pero me doy cuenta que no es así. La historia no da estas oportunidades muy a menudo dos veces. No, creo que los protagonistas van a ser otros. Pero alguien tiene que conectar. Bueno, fuerte, ¿no? Lo que escuchábamos era el testimonio de Luis Piraña Salinas en el documental de 1996, el documental de Blaustein, que se llamaba Cazadores de Utopías. Así es. Y yo me acordaba de esa parte, de ese fragmento, de esa película que vi en su momento en el cine, inmediatamente después de las elecciones y al día siguiente, viendo algunas reacciones en Facebook, algunas interpretaciones, sobre todo de analistas más jóvenes. Y me acordaba de estas palabras de Luis Salinas y de esto de estar de la vereda enfrente, de que hay momentos en que efectivamente uno no forma parte del sentido común, que el propio sentido común va a contramano, a contrapelo. Y que es difícil la situación de sentir que uno está predicando en el desierto, ¿no? En ese caso, vamos a aclarar, esto era 1996, ese era un desierto de verdad, digamos. Lo más parecido a una esperanza de transformación, con todo respeto, era el Pilo Bordón, digo. Eran tiempos realmente difíciles, sin ser los más difíciles de la historia argentina. Y efectivamente ahí nos transmitía esa sensación de una juventud muy luminosa, muy esperanzada con una transformación radical en términos de la injusticia y que había sufrido muchas derrotas y muchas situaciones muchísimo más oscuras que las que estamos atravesando hoy por hoy, pero que a pesar de eso no renunciaba a la esperanza y decía, seguimos siendo parte de esta sociedad y vamos a molestar y vamos a formar nuevos cuadros. Pero yo quería darle una vuelta a este audio, porque efectivamente era 1996, y en 1996 era inimaginable tener un presidente eternauta en este país. Y eso ocurrió, ¿no? Y ocurrió algunos años después. Pero además, en ese mismo 1996, no estaba ocurriendo una sola cosa. Y un poco esto quería que fuera el centro de mi reflexión. Si uno, en 1996, cuando se produjo este audio que escuchábamos de Luis Salinas, se hubiera preguntado, ¿qué época es esta? Hubiera dicho, es una época oscura, de neoliberalismo, de hegemonía de la derecha. Pero también era un tiempo de otras cosas, era un tiempo de resistencia. Y esas resistencias conectaron, para usar una expresión del audio, con lo que fue después la gesta del kirchnerismo, más adelante con el presidente eternauta. Porque efectivamente en esas resistencias de los 90 se construían las reivindicaciones que después iba a articularse como discurso estatal y de ampliación de derechos durante el kirchnerismo, Porque lo que ocurrió durante el kirchnerismo, me refiero más allá de las posiciones de quienes son o no kirchneristas, como momento de ampliación de derechos, no nació de la nada, sino que nació de esos tiempos que parecían que eran solamente oscuros. Pues no eran solamente oscuros. Y aunque en ese momento ese sentido común no acompañaba, en otro momento la correlación de fuerzas se dio vuelta y eso que se estaba germinando en ese momento floreció. Entonces hay que bancarse que por momentos uno no acompaña el sentido común y nada contra la corriente. La historia es así y esa es la temporalidad de los grandes movimientos populares en la Argentina y en el mundo. Pienso en el peronismo, pienso en el comunismo, pienso en general en la historia de las izquierdas. Y es importante entender que la metáfora del ciclo es muy corta para pensar la temporalidad y que la apuesta siempre tiene que ser a más largo plazo. Por eso nosotros nos dedicamos a sembrar ideas para precisamente estimular el pensamiento crítico y en algún momento ayudar a que la realidad cambie para bien y para todos. Ana, como siempre, un gustazo. Nos dejaste, bueno, con alguna inquietud en el alma y en la cabeza, pero para eso estamos. Hasta el próximo sábado y a no inquietarse que también van a venir tiempos más luminosos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Se vienen muchísimas actividades por la celebración de los 15 años del Centro Cultural de la Cooperación. Por ejemplo, este miércoles se presenta Tangram Buenos Aires, el primer número de El Búho y la Alondra, revista del Centro Cultural. Panelistas Federico Schuster, Jorge Dubati, Mercedes Lisca y Ana Grondona. La presentación será el miércoles a las 19 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. También por los 15 años del Centro Cultural, ese mismo miércoles, también a las 19, en el ciclo Hablar de Literatura, se realizará un encuentro con las editoriales Audicea y Reflet de Letres, París y Buenos Aires. Se hablará sobre coediciones de ensayos, poemas y traducciones en cuadernos de hablar de poesía, sobre ser clásico hoy, retrato de Auden y Borges como símbolo. Coordinará la actividad Bernardo Schiavetta. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en Visión de Géneros, nuestro espacio dedicado a reflexionar, a contarte, a informarte sobre distintas problemáticas que tienen al género como, o a los géneros como protagonistas. Hoy hemos elegido un recomendado. El pasado 26 de octubre se presentó un libro, que es el libro que queremos recomendar, obviamente, que se llama Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. El libro se presentó en la librería Hernández y la autora es Laura Fernández Cordero, que es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y además es responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI. Y con Laura estamos en línea. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Ante todo, felicitarte por tu libro. Entiendo que ha sido una muy buena y muy linda la presentación del jueves pasado, pero queríamos que nos cuentes y les cuentes a todos nuestros oyentes de qué se trata Amor y Anarquismo. Bueno, muchas gracias por convocarme. Sí, les cuento, es una investigación de muchos años que en su momento tomó forma de tesis de doctorado y que lo que recupera son los debates que tuvieron los y las anarquistas más o menos entre 1880 y 1930 en torno a temas como el amor libre, la emancipación de las mujeres, las cuestiones de la sexualidad en general. Son discusiones muy tempranas, digamos, ¿no? Y además muy polémicas y muy controvertidas entre las personas que participaban. Así que el libro recupera historias de cruce entre la vida cotidiana, el ideal político del anarquismo, en diálogo con los parámetros de la época. Y tiene una introducción que aspira a decir por qué hay que leer esos viejos debates hoy, y que tiene que ver un poco con que hoy tienen tanta actualidad las cuestiones que llamamos de género, sexualidad, diversidad, etcétera, y mi apuesta era mostrar que esos debates tienen una historia. Claro, que no son de hace 10 años atrás, para nada. Tal cual, que hoy tienen otra modulación, pero que bueno, hace 100, ciento y pico de años, por lo menos el anarquismo local acá, y son temas que exceden al anarquismo, es la porción de las izquierdas que yo elegí, pero los excede, tenían intensos debates sobre la cuestión, y bueno, el libro recupera esas disputas. ¿Y qué ideas, qué debates se planteaban dentro de este movimiento respecto, por ejemplo, al matrimonio? Bueno, en principio es una expresión política en sentido amplio que busca la revolución social, y entiende que esa revolución social no es solo económica, sino que es también en torno a lo sexual, ¿no? Que no hay liberación económica y política si no hay una liberación sexual, y sobre todo si no libera a los que ellos consideraban los esclavos entre los esclavos, que eran las mujeres. Entonces, en principio eso. En ese marco hay una discusión del matrimonio tradicional. El matrimonio burgués es una relación por conveniencia económica que solamente funciona gracias a los otros dos componentes, que serían el adulterio permanente y el uso de y el acceso a la prostitución, algo que ellos veían como algo muy malo. Y entonces proponían otras maneras de relacionarse afectivamente que tenían que ver con el amor libre. Para lo que yo encontré recorriendo todos los debates es que no había una idea de lo que era el amor libre, sino que había como dos polos. Uno, en las relaciones entre dos personas que no las sancionaban ni vía Estado ni Iglesia, ¿no? Mucho menos Iglesia, pues es un pensamiento anticlerical. Y en el otro polo, los más avanzados o radicales proponían amores múltiples y contemporáneos, ¿no? Como relaciones al mismo tiempo de más de una persona, más de dos personas, no solo una pareja, y es lo que hoy llamaríamos poliamor. ¿Y hay experiencias concretas sobre estas relaciones poliamorosas? Bueno, no es fácil recuperar experiencias porque no es fácil que queden registradas por escrito. Claro. Una de las que yo tomo, que es muy fácil porque ha sido muy trabajada, es una colonia que se llama Colonia Cecilia, que se desarrolló en Brasil con integrantes italianos en 1890. Duró unos 3 años y además de practicar la economía y la política libertaria, digamos, las formas casi de la no política y de la no administración libertaria, buscaban experimentar el amor libre. Entonces allí se dio una relación entre una mujer y 2 o 3 varones, según las versiones, y ellos mismos intentaron promocionar eso. Entonces a los 2-3 años ya sacaron un folleto que salió acá en Buenos Aires y se llama Un episodio de amor en Colonia Cecilia. Y bueno, yo trato de leer ese episodio en clave, bueno, qué pasaba con esa mujer, si era algo muy feminista y libertario porque ella compartía varios hombres o realmente había pocas mujeres. También puede ser la otra opción. Por supuesto, todo esto es heterosexual, ¿no? Es muy, muy poco lo que pueda aparecer un discurso fuera del marco heterosexual, y aparece generalmente de manera condenatoria. Y así como investigaste respecto al matrimonio y a esta visión de buscar otra forma de matrimonio, con la temática de la maternidad, ¿hay algo que se desprende de todo esto? Bueno, yo lo que... Nosotros tenemos una excepcionalidad en el mundo libertario de varios países, es que hay 2 periódicos escritos y dirigidos exclusivamente por mujeres. Esto se da, no es que el único lugar del mundo, pero sí de manera sostenida y antes de los años 30. Nosotros tenemos un periódico, La Voz de la Mujer, que sale entre 1896 y 97, y otro, Nuestra Tribuna, que sale entre el 22 y el 25. Y con eso uno tiene acceso no solo a los discursos de los varones sobre la sexualidad y todo lo que estamos hablando, sino también de algunas mujeres que publicaban en la prensa, la que se llama en general, la de la prensa no la que hacen los varones, porque no se le llama de los varones, sino general, y estos dos periódicos que permiten acceder a las voces de ellas. Y en todo el ámbito de discusión libertario de esa época hay un mandato maternal. No encontré una voz que discutiera el mandato maternal, sí la oportunidad de ser madre, ¿no? De la posibilidad de separar procreación de goce, eso está como en otras expresiones, en principio, por eso tan combatido por el discurso religioso. Claro. Pero el mandato de ser madre, lo otro que se discute es la posibilidad de elegir cuántos hijos, ¿no? Entonces difundir muy tempranamente los métodos anticonceptivos conocidos para que las mujeres pudieran llegar a lo que gran parte del ámbito libertario llamaba la generación consciente o la huelga de vientres en su versión más radical, que es esto de poder controlar la cantidad de nacimientos en una situación de precariedad de mundo del trabajo con todo lo que eso implica. Así es. Entonces el maternalismo es fuerte. Está bien presente allí. Y para finalizar, y en cuanto a las contradicciones que encontraste en esta investigación, hablamos de aborto, de homosexualidad. ¿Qué referencia encontraste entre estos aspectos? Bueno, aborto ahí encontré poco, y en general es en tono también condenatorio, ¿no? A pesar de que es una práctica muy difundida y muy extendida, en el marco legal que ya conocemos, ¿no? De clandestinidad y legalidad, no está bien visto, por lo menos en el discurso. Es como las monjas, las señoritas bien, van y se desembarazan, dicen, ¿no? Pícaramente. Pero está la mujer que aborta, en general, es vista como alguien que no le queda otra. No que hay un derecho sobre su cuerpo. Recién en los años 20 encontré algún discurso un poco más en el orden de hay una decisión de la mujer hacia su propio cuerpo, pero en general es como una situación de obligación, y que si cambian las condiciones de salud, económicas, etcétera, la mujer no va a tener necesidad de llegar a eso. Un discurso similar se da con la prostitución. No hay un debate en torno a la posibilidad de ejercer la prostitución o el trabajo sexual. Es condenada, pero es salvada la prostituta como una víctima del sistema, una víctima por excelencia. Qué interesante. Estamos en comunicación con Laura Fernández Cordero, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, pero la hemos convocado porque lanzó su libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Y lo que estás escuchando no son historias de hace 20 años. Estamos hablando de más de 100 años, más de un siglo, y realmente son tan actuales. Una investigación profundísima, súper recomendable. Gracias nuevamente, e invitar a todos nuestros oyentes a que lo adquieran, lo lean y lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias por contarlo. No, por favor. Laura Fernández Cordero, ella es la escritora y autora de Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Esa era la recomendación que teníamos para todos ustedes. Nosotros nos vamos a despedir de nuestro espacio con un tema musical. Hemos elegido a Liliana Felipe, Histérica. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. estrellas fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Por suerte apareció, dijo Susana Jiménez el domingo de las elecciones en referencia a Santiago Maldonado. Por la felicidad expresada por la diva, pareciera ser que no se enteró que apareció, pero muerto. Allí, en el mismo lugar en el que la gendarmería reprimió ilegalmente a mapuches el primero de agosto. Pero si atendemos la postura del Poder Ejecutivo, pareciera ser que el operativo comandado por Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Inseguridad, nada tiene que ver con la muerte del joven artesano. La historia del joven desaparecido y su posterior aparición sin vida no solo no terminó el día de la elección del domingo 22 de octubre, sino que continúa, tanto entre aquellos que intentan descifrar qué pasó ese día, como de aquellos que siguen con sus oscuros operativos de prensa, con el diario Clarín a la cabeza. En un comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Hijos de Capital Federal y Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, entre otros organismos, convocan a marchar a Plaza de Mayo el próximo miércoles 1 de noviembre a las 18 horas para pedir justicia por el joven artesano, por Santiago Maldonado. En el texto sostienen, a 3 meses de la represión ilegal de gendarmería en el pull-off de Cuyamén, ordenada por el gobierno de Mauricio Macri y que pusiera fin a la vida de Santiago Maldonado, volvemos a marchar por juicio y castigo a los culpables. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar nuevamente en nuestro estudio con el doctor en sociología Ángel Petriella, que además es presidente de IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa, y titular también del Instituto Universitario de la Cooperación. Dicho esto, Ángel, bienvenido, un gustazo tenerte con nosotros. Y a modo de introducción, te comento que en el editorial del programa de hoy dije que las elecciones son como un fotograma que muestra inclinaciones ideológicas, políticas, estados de ánimo. Digo un fotograma porque forma parte de una película. O sea, es un momento, pero que puede extenderse. Y es importante, a casi una semana de las elecciones del 22 de octubre, interpretar o contribuir a que nuestros oyentes interpreten los resultados de este fenómeno, tendencias, en fin, de qué manera se puede interpretar a fondo este proceso que ha vivido la ciudadanía argentina. Te escuchamos con especial atención. Bueno. Gracias por invitarme. Para mí también es un momento muy grato compartir este espacio con vos, Edgardo. Y bueno, realmente es desafiante el tema del análisis del fotograma, como vos lo llamás. Porque evidentemente estamos ante algunos fenómenos nuevos. Y a veces la política con la fenomenología no se va muy bien, porque en realidad trabaja más sobre la inercia de probabilidades. Entonces, por ejemplo, aparecen estos tipos de interpretaciones. Bueno, las elecciones de medio término fueron ganadas siempre por el gobierno que ganó, salvo el caso de la Rúa. Es cierto, sí, pero no me dice demasiado de por qué una importante porción de la sociedad argentina votó contra sus intereses, ¿verdad? Entonces yo creo que es multicausal, entonces tampoco vamos a dar acá la multicausalidad, vamos a hacer algunas aproximaciones. En primer lugar, no ganó porque pudo resolver los problemas sociales y económicos que se agudizaron en los últimos años. Ese no fue, no resolvió. Claro. Ganó porque logró imponer una percepción social generalizada que los problemas vienen de la denominada pesada herencia y con el blindaje mediático consiguió quedar exento de toda responsabilidad. Ahora, ¿qué es Cambiemos? Cambiemos es la expresión política del poder concentrado, que en realidad lo que hizo fue ganar lícitamente, por vía democrática, el gobierno y el aparato del Estado. Pero nunca ese poder concentrado dejó de ejercer fácticamente el poder, tanto en los obstáculos que le puso al proyecto anterior, o como ahora los articula de una manera más eficaz para poder imponer su modelo, que es el modelo neoliberal. ¿Y ese poder concentrado quiénes son? Bueno, son los grupos locales, transnacionales, de la industria, del agro, de las finanzas, y con una alianza nueva que se ha generado con un poder del Estado que ha pasado a ser conocido, famoso. Antes no se conocían los jueces, se conocían, yo me acuerdo, los jefes de ejército, de los distintos cuerpos. Hoy se sabe la nómina de los jueces, se ha popularizado, entre comillas. Por lo menos los de Comodoro Pi. Los de Comodoro Pi, y entonces eso ha generado, conjuntamente con el poder mediático, una especie de cuestión muy peligrosa. Hoy me gustó mucho una nota que leí de Luis Brusten en Página 12, precisamente, habla de eso, ¿no? Sí, la nota que publicó este jueves último, Luis Brusten, excelente. Porque ahí plantea realmente el peligro en el cual estamos de lo que significa el linchamiento político a partir de esta espuria alianza que, al manejar tanto poder desde el punto de vista mediático, logra convencer a una gran parte de la sociedad y, por ende, prejuzgar y juzgar antes que el derecho actúe. Es decir, entonces me parece que esto ha venido funcionando también desde el 2015 en adelante, con lo cual el tema de la demonización de todo el proceso que se inicia en el 2003 y termina en el 2015 no solo continúa, sino que es perseguido judicial y políticamente, a los efectos de no dejar absolutamente nada en pie de ese proyecto. ¿Por qué? Y porque los beneficiarios de este proyecto son los dueños. Ellos, la corrupción no tiene ideología, con lo cual es mala siempre, con lo cual hay que combatirla siempre y hay que combatirla desde el punto de vista instrumental y desde el punto de vista cultural. Hay políticos corruptos que le roban al Estado, pero hay personajes que se roban el Estado, que es más corrupto todavía, porque en realidad entonces ponen a su disposición las reglas del Estado para su beneficio. Por ejemplo, ese burdo decreto que firmó el presidente, en el cual plantea y le da la posibilidad de blanquear la evasión de los 35 millones de dólares al grupo familiar. Es decir, todo eso es robarse el Estado, no al Estado. Al Estado se le robaron la evasión. Ahora le roban el Estado para poder legitimar lo que antes habían robado por la evasión. Las encuestas que se difundieron mostraron contrastes novedosos, pues una buena porción de los electores de Cambiemos no considera que está mejor que antes. Pero tiene internalizado que los problemas actuales no son culpa de Cambiemos. Y además la gran máquina de mentir pudo instalar que las cosas mejoran en el futuro. Este discurso de la esperanza, este discurso de que, bueno, está por venir, que combina una especie de fondo y forma, ¿no? Es decir, en el medio está el mensaje desde el punto de vista de esa especie de presentación pastoral que se hace, en el cual el tema de el cómo se da la palabra, cómo se presenta, es lo fundamental y no el contenido. Porque también es cierto de que, a diferencia de las elecciones en las cuales Menem dice sí, digo lo que van a decir, no me votaban. Ese mismo modelo lo hizo Macri, porque dijo totalmente lo contrario de lo que está haciendo, mintió. Claro. Pero ahora no mintió. Ahora dijo que iba a hacer lo que él al mismo día aumentó las tarifas. Y prometió el ajuste. Prometió claro. el ajuste, es decir, no mintió. Entonces, eso es que han medido muy fuerte que en realidad la percepción generalizada de la población no está en las cuestiones inmediatas que tiene como problema y que la que pueden acontecer por la política, sino está en el juzgamiento, prejuzgamiento, podríamos decir prejuicioso, de todo lo que anterior aconteció. Alrededor de que se robaron todos, de que no se podía hablar, de que la famosa grieta, el autoritarismo, y mucho, mucho tiene que ver eso de la amenaza que prendieron de que esto iba a Argenzuela, ¿no? Sí, sí. Es decir, que el tema iba por el lado precisamente de un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con lo de Venezuela, pero que ellos lo homologaron desde el punto de vista del alineamiento internacional y por eso le dieron rienda suelta a opinadores. Entonces tenemos ahora una situación en la cual poder hacer un análisis en formato periodístico es muy difícil. Hacer un análisis en formato sociológico requiere indagar mejor las causales por las cuales hay un sector de la población grande, que podríamos decir estaría entre el 40%, que es fluctuante en su voto. Eso indica un estado, podríamos decir, no ideológico, porque no tener ideología es tener una ideología, pero es volátil y yo diría coyuntural. Es decir, que puede estar hoy y no puede estar mañana. Pero hay en los polos dos grandes fuerzas en este momento. La que hegemoniza el nuevo modelo neoliberal y la que se presenta como la única oposición que lidera Cristina Kirchner. Porque en realidad lo otro ha sido realmente no una oposición. Ha sido un nuevo oficialismo, como lo hemos planteado. Porque cuando se quisieron diferenciar, perdieron votos, porque entonces ese sector dijo, en realidad, para votar lo que quiero defender, los voto a esto, no claro. a esto que están diciendo de que lo van a hacer mejor, pero le votaron todas las leyes. No perdieron la identidad. Bien, claro. Identidad. Esa ancha avenida del medio quedó en un pequeño pasaje en el cual quedaron los únicos que realmente tienen alguna vivencia con los candidatos estos. Y por otro lado, yo creo que la elección que hace Unidad Ciudadana es una elección importante. Y es más importante incluso esto que dijo Cristina Fernández, ¿no? Es decir, esto es para empezar. Esto es para generar la posibilidad de generar una masa crítica que a través de una oposición real, no ficticia, no adocenada, no acomodada desde el punto de vista de mejorías y maquillaje, sino real y programática, pueda construirse una unidad. Una unidad que también tiene que ser programática. Si no, no va a haber un salto en calidad en el futuro, ¿no? Y además tiene que ser amplia, tiene que dejar la participación de diversos sectores que forman las vertientes opositoras respetando sus respectivas identidades. Ahora, estaba pensando, mientras vos hablabas de ese discurso tipo pastoral, evangélico, de algunos políticos, sobre todo de los que están al frente del gobierno nacional, y con el asesoramiento, indudablemente, de Durán Barba, aquello que decía Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno, sí, es decir, la promesa de que después de esto viene lo mejor. Y acá repiten, por supuesto, aggiornado a los tiempos que corren y con toda la parafernalia mediática que en tiempos de don Álvaro seguramente sí. no existían. Mira, acá en el Centro Cultural de la Cooperación hoy se está haciendo una jornada académica, primera jornada internacional de sociología del management, en la cual participa la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, participamos nosotros, el IDELCOP, el Centro Cultural del CONICET. Y es una jornada que estudia precisamente el discurso de los management y cómo eso se plantea en el terreno de verdades que supuestamente son en el plano del futuro. Es decir, y nunca se hacen cargo de lo que pasa en el presente. Jamás. Entonces, ahí yo estaba viendo un artículo del 2000, cuando se hizo Expo Management, que vino Kissinger, en el cual, año 2000, ¿no? Cierra el semejante evento en la rural, donde más o menos algo así como idea por 10, todo adentro ahí, cierra diciendo de que estábamos ante un futuro promisorio para la Argentina porque se estaba incorporando al siglo XXI en año de octubre, 9 de octubre del 2000. Tengo el recorte por ahí para verlo hoy. Sí. Entonces, es una narrativa, es un relato que elude permanentemente todo lo que tenga que ver con la realidad para colocarlo en el plano de una meta-realidad, aquella que va a venir y que supuestamente viene sobre la base que se cumplan los preceptos que son hoy. Ahora, ningún dato empírico en ningún lugar del planeta ha mostrado que el modelo neoliberal ha resuelto los problemas que dice que tiene que resolver, ni siquiera los problemas que dicen que resolverá ahora con la pobreza. La inflación, por ejemplo, el déficit estructural, el tema de la balanza de pagos, la cuestión de el proteccionismo o no el proteccionismo desde el punto de vista del desarrollo, de lo que significa las distintas ventajas competitivas de los países, nada se ha resuelto. Nada. Y frente a eso, la consigna es sí se puede. Que repiten a coro los acólitos del sí, PRO. Y que realmente tampoco es original porque se apoderaron del Ifubicán de Obama, ¿verdad? De Obama, exactamente. Yo pienso de que estamos ante un momento con grandes dificultades, pero también con grandes interrogantes de cómo se van a resolver esas dificultades. Por ejemplo, están todos los opinólogos planteando de que es la oportunidad para destruir el peronismo para siempre. Sí, ese es uno de los grandes objetivos estratégicos. Uno de los grandes objetivos que está planteado y que tiene que ver con que ellos imaginan la democracia republicana dentro de la modernidad globalizante en el marco de las dos grandes fuerzas, centro-derecha, centro-izquierda y algunas cuestiones de coletazos en las otras puntas, pero que requieren tener lo que ya dicen ellos, política de Estado. Pero sobre un mismo programa económico. Es decir, el tema en realidad se discutirán aquellas cuestiones de matices vinculado a lo social o no lo social que tiene otra fuerza. Con lo cual, el peronismo tiene que desaparecer para ellos para poder dar lugar a una fuerza de centro-derecha, no de centro-izquierda, de centro-derecha, porque quieren garantizar todo el espectro, dejarle al centro-izquierda y izquierda un pedacito para que sea solo testimonial, que le permita realmente implementar un programa a largo plazo, como lo están haciendo, de lo que ellos llaman modernización, inserción en el mundo, que no es otra cosa que la demolición de todo lo que significa los intereses del campo popular. Y que sería nada más y nada menos que un retroceso brutal, sobre todo en materia de todos los derechos conquistados en la década pasada. Y sí, porque es realmente esta persistencia llama la atención, que es incluso, a veces pienso que no es solamente económica, sino profundamente ideológica. Es decir, porque el reportaje que le hacen a Cristiano Ratazzi en el diario El País el otro día, más lo que él dijo en el coloquio de idea, fundamentalmente el tema del costo laboral, el salario y la necesaria baja de todas las conquistas, así lo dice, para ser competitivo. Ahora uno se pregunta, desde el punto de vista económico, si no va a haber trabajadores que perciben empleo, que perciben salario, no va a haber consumidores para poder consumir lo que se fabrica. ¿Sí? Tampoco ven que es también, en alguna medida, una crisis de sustentabilidad del modelo capitalista en sí mismo. Sí, sí. Entonces, van a avanzar por ese lado, lo están diciendo, diciendo de tal manera de que se enorgullecen de hacerlo, no en forma vergonzante, y lamentablemente, del lado de los que tienen que hacer fuerza para que eso no suceda, está, podríamos decir, el desasosiego que produjo esta avalancha, el desencanto que produjo en algunos casos de la posibilidad de tener mayor presencia desde el punto de vista electoral, el tema de que hay que hacerse autocríticas, entonces el tema de Somella, yo no digo que hay que hacer autocrítica, pero en realidad más que hacer autocrítica hay que ver cuál es la autocrítica de no haber percibido lo peligroso que son y no haber prevenido incluso con nuestras propias posibilidades en la conciencia de la gente lo que se venía. Esa es la principal autocrítica. Lo demás es instrumental y hay que ver cuáles fueron las relaciones de fuerza que había en cada lugar. por ejemplo. Bueno, algunos decían, si hubiera nacionalizado el comercio exterior, en la crisis de la 125 no pasa. Pero estaba la relación de fuerza en la sociedad argentina. Cristina dijo que tenía el 25% del poder. Con ese porcentaje no alcanza para nacionalizar. Así es. Ángel, como siempre es un gustazo escucharte, comparto absolutamente tus reflexiones y si los compañeros de la producción están de acuerdo, vamos a repetir este reportaje varias veces para ayudar a estimular el pensamiento crítico. Sí, esperemos que estimule el pensamiento crítico y que, en la verdad, a partir de eso se vaya generando la posibilidad de salir de esta situación anímica que muchas veces ven en el campo popular para ver esto de que en realidad no se puede, por perder una elección, dejar atrás las convicciones. Muchas Totalmente gracias, de acuerdo. No, gracias a vos y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Ángel Petriella, titular de IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Más actividades por los 15 años del Centro Cultural de la Cooperación. El próximo viernes a las 19 se proyectará el documental La Cooperativa. En el documental se podrá apreciar la historia de un conjunto de personas que trabajaban en relación de dependencia hasta que su fuente laboral se puso en riesgo. Frente a la adversidad presentaron batalla en forma colectiva. Luego de varias jornadas de lucha y tensas negociaciones, decidieron conformarse como cooperativa de trabajo. Ese fue el principio de un camino que comenzaron a recorrer hace algunos años junto con la comunidad donde se encuentra emplazada la cooperativa. Participan el documentalista Miguel Mirra y cooperativistas de la Unión Solidaria de Trabajadores. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En el marco del ciclo de cine cubano, este martes a las 19, se podrá ver el film Cancamba, de Rogelio París. La proyección será con entrada gratuita en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. En el mismo lugar, pero el jueves a las 21, con localidades a 50 pesos, dentro del ciclo Quinta Muestra de Cine Mexicano Independiente, podrá verse Yo soy la felicidad de este mundo, de Julián Hernández. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar el campo de sus padres, con sus propios animales, libre de toda deuda, y no se despierta como los soldados con un toque de diana amenazador, ni tiene miedo de los ataques del mar, y que evita el foro y los soberbios palacios de los poderosos. Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arma que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo, tal es el nombre del disco colectivo que desde la semana pasada está disponible en internet. El trabajo es un manifiesto que, como dicen, no tiene ninguna finalidad de lucro ni se enmarca en ninguna estructura partidaria política, sino que se propone, en tanto producción de hacedores de la cultura popular, ser una respuesta a la actualidad de nuestros territorios. Su definición es en rechazo al neoliberalismo por la conciencia de sí del pueblo americano, su dignidad y su libertad y por nuestra soberanía cultural. Las bandas, compañías, poetas, artistas plásticos, diseñadores, técnicos de grabación y músicos que firmamos este manifiesto, seguramente en nombre de muchos más, suscribimos estas creaciones a la suma de conciencia del pueblo argentino en estos momentos de su existencia y parte de una patria mayor, que algunos llaman patria grande, otros y Vía Yala, y otros Nuestra América, dice el texto, que da marco conceptual a esta realización de la que forman parte Osvaldo Bayer, Vicente Cito Lema, Luis Felipe Noé, Teresa Parodi, Juan Falú, La Chicana, el Cuarteto Cedrón, la Orquesta Fernández Fierro y colectivos anónimos como los internos del penal Florencio Varela o el taller de músicos del Hospital Borda, entre otros tantos artistas. El manifiesto señala que sea la que fuere la acepción con la que se prefiere denominar a nuestra tierra, es neoliberalismo el nombre que hoy damos a la longeva ofensiva cultural para la dominación y expoliación por parte de los países dominantes junto a sus aliados autóctonos. El neoliberalismo, cuya expresión hegemónica en Argentina es Hoy Cambiemos, es la forma que toma la cultura de los intereses ajenos al pueblo americano y su principal estrategia es la de separar a los pueblos de sus realidades territoriales, económicas, políticas, sociales y culturales, oponiendo otra que genera los andamiajes para el control de nuestra subjetividad. El manifiesto termina con un claro y contundente no al neoliberalismo, sí a nuestra soberanía cultural, libertad a los presos políticos, verdad y justicia por Santiago Maldonado. Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo, así se puede buscar este material en internet. Y nosotros nos vamos silbando bajito y bailando, porque no, yo ya saqué el pañuelo, con este Gato del Gato que compusieran especialmente para el disco Los Muchachos de la Máquina de Hacer Chacareras. Y si esto estuviera filmado y proyectado a través de YouTube, nos verían bailando Liliana y a mí, un hermoso gato, y con esto nos despedimos bailando, claro, hasta la semana que viene. Chau. Y era gato el gato que pasó por liebre, y era gato el gato que pasó por liebre, y a gata el bichifú se hizo presidente. Ay. Ay, ¿qué pasará cuando el perro se entere? Negro y el ratón galguea, y el olor del queso y el sol que nos llega. Cuando muerde el perro y al techo se trepa.